Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Pues queridos amigos, así es. Estamos ya a viernes, a punto de comenzar el nuevo fin de semana, que es como una isla, ¿verdad? Un reposo, un remanso, un lugar de ocio y esparcimiento para los que no están de vacaciones como usted, que está despertando en este momento. Pues este es el programa número 35 que compartimos, no Manolo Hernández solo, porque estaba Manolo Hernández, estaba Oselu, Juan también, Manolo Jabón. Y es que, además de ser el último programa en viernes del mes de agosto, pues el próximo lunes por fin ya está aquí la jefa, está Charo Padilla haciendo el programa. Porque ese lunes comienza la nueva programación de Canal Sur Radio, el nuevo curso, para acompañarlos a todos ustedes. Manolo Hernández vuelve a estar en la realización, ahí delante, al mando. Y aquí quienes habla, pues les recuerda que es 27 de agosto, viernes, ya he dicho que es viernes, es el día 239, el ducentésimo trigésimo segundo día de este año en nuestro calendario, el calendario gregoriano. Por tanto, quedan 126 días para finalizar este año en plena vendimia en tierras como Jerez. La producción en la provincia de Cádiz se incrementará en torno a un 10 o un 15% respecto al verano pasado. El año ha sido seco, el verano templado, con temperaturas agradables que han permitido que la uva madure muy bien. La acogida de la uva comenzó también en el Bajo Guadalquivir. Hasta el barrio le canta a la vendimia. Bueno, pues de Cádiz a Sevilla, en la provincia de Sevilla se estima una mayor cosecha, con el temor a los bajos precios por los altos stocks de vinos acumulados en las bodegas, evidentemente como consecuencia de la pandemia. La vendimia también llega a la provincia de Málaga, marcada un año más por la incertidumbre del COVID-19. El año pasado fue muy malo para el sector del vino, con el canal Horeca cerrado buena parte del año y el resto funcionando solo a medio gas, y con las grandes celebraciones y fiestas suspendidas, por lo que las bodegas tienen sus depósitos prácticamente llenos. Eso unido a que se prevé una mejor producción. Todo ello hace temer que los precios podrían derrumbarse en Málaga. Me conformaba con ver. Y en Córdoba, en Montilla Moriles, si no lo han hecho ya, estarán a punto de acabarla, porque ha avanzado rápido y empezó muy temprano. La producción esperada será similar o algo superior a la del año pasado, que cerró con 38 millones de kilos de uva blanca, aunque todo dependerá de las temperaturas más elevadas venideras. En cuanto a los precios, aún no se tienen estimaciones, pero sí hay que destacar que el estado sanitario de la uva es muy bueno, por lo que la calidad de la cosecha también lo será a buen seguro. Si hay que nombrar una provincia de Andalucía conocida por sus vinos, pocos pensarán que es Almería, sí, como se lo digo, Almería. Sin embargo, es la zona andaluza con más indicaciones geográficas protegidas, según datos de la Junta de Andalucía. Son vinos hechos con calidad y con una materia prima única. Ribera del Andarax, Desierto de Almería, Sierra de las Estancias y Los Filabres, Norte de Almería y Laújar Alpujarra. Todas utilizan una uva producida en un clima extremo, con escasas lluvias y altas temperaturas que le aportan un sabor intenso. Y tampoco olvidamos, ni mucho menos, los vinos del condado de Huelva, en una cosecha que marcará nuevo récord y que empezó también antes que nunca en los campos onubenses. Buen vino que a buen seguro no nos va a faltar, ni muchísimo menos. En cuanto a las temperaturas de Andalucía, en este viernes, que estamos comenzando prácticamente, en lo que se refiere a jornada laboral, tenemos 20,2 grados centígrados en Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz, naturalmente, 24 grados en el aeropuerto de Sevilla y 22 en Jaén. El sol sale a las 7 de la mañana, 37 minutos, y este viernes se pondrá a las 9 de la noche menos 6 minutos, 7 minutos más tarde que hace una semana. El día tendrá 13 horas y 17 minutos de horas de luz solar. Ahora sepamos el tiempo que nos espera para este viernes, en el que subirán con respecto a ayer algo las temperaturas, aunque los valores no serán demasiado elevados como hace una semana. No sé si acuerdan, si se acuerdan ustedes el calor que hacía el fin de semana pasado. Vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu nos lo cuenta. ¿Cómo está el tiempo para hoy? Buenos días, Iván. Buenos días. Sol y calor en Andalucía, con cielos poco nubosos, salvo nubes bajas y brumas en el área del Estrecho y en el tercio occidental, que nos dejarán alguna gota, y también intervalos de nubes medias y altas en las sierras orientales, sin descartar algunos chubascos tormentosos. En cuanto a las temperaturas, en ascenso en la vertiente mediterránea, de forma más acusada en las máximas, valores de 37 grados en Granada, en Córdoba, 36 en Sevilla, 35 en Jaén, 32 en Málaga, 30 en Almería, 29 en Huelva o 26 en Cádiz. El viento soplando de dirección variable, tendiendo a componente oeste y ganando en intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Así es, gracias y buenos días, Iván, otro de los madrugadores que está trabajando desde bien temprano para todos ustedes desde la Agencia Estatal de Meteorología. Bien, pues esta es parte de la ficha del tiempo, después estaremos con las efemérides y ahora mismo lo que hacemos es contarles las noticias del día, las que deben conocer a esta hora de la mañana para comenzar el día, el viernes, bien informados. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Sepan que el presidente de los Estados Unidos, en un discurso a la nación, ha anunciado que ha dado instrucciones a las Fuerzas Armadas para que elaboren planes para atacar a la rama afgana del Estado Islámico en respuesta a los atentados de Kabul. Joe Biden ha llamado héroes a los 13 soldados norteamericanos que han muerto en esos ataques esta pasada tarde en Kabul y ha dicho que los responsables de los atentados lo van a pagar. A quienes hayan llevado este ataque y a cualquiera que quiera hacer daño a Estados Unidos, sepan esto, no perdonaremos, no olvidaremos, los cazaremos y les haremos pagar. Defenderé nuestros intereses y a nuestra gente con cada medida que esté a mi alcance. Biden ha asegurado que las operaciones de evacuación seguirán a pesar de los atentados. También el Reino Unido y Francia han afirmado que continuarán la misión. Prácticamente en el momento de los atentados abandonaba el aeropuerto de Kabul un avión fletado por defensa con 140 afganos a bordo. El Estado Mayor de Defensa ha señalado que los ataques no han producido daños personales ni materiales entre el contingente que España tiene desplegado en el aeropuerto. El presidente Pedro Sánchez pues preside hoy la reunión del grupo de trabajo que supervisa las evacuaciones desde Afganistán. En principio estaba previsto concluir este viernes esas evacuaciones, aunque será en este encuentro en el que se tomen las últimas decisiones. De vuelta a Andalucía, les contamos que Salud inicia una campaña para llamar a los más de 900.000 andaluces que todavía están sin vacunar. Entre ellos, hay algo más de 300.000 que han pasado el coronavirus y a los que se les va a llamar también para ponerles una dosis con objeto de reforzar los anticuerpos. Esta inyección se administra ahora solo un mes después de pasar esa enfermedad, el COVID. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, hace este llamamiento. Lo que queremos es insistir a partir de lunes, a partir de ya, para que acudan a la llamada de a los centros de vacunación. Sigue la preocupación por el impacto de los brotes de coronavirus en las residencias de mayores. En el centro Gerón de Sevilla ha fallecido un anciano y 43 más están contagiados. En Córdoba se ha registrado otro brote en la residencia de Villa Arta con 15 mayores y un auxiliar contagiados, todos asintomáticos o bien leves. Desde la Federación de Mayores, Martín Durán, se insiste en la vacunación de los trabajadores y la tercera dosis para los residentes. Lo fundamental para frenar el brote es en la residencia, y lo digo por orden de importancia, la tercera dosis, pero ya, porque de esa forma terminaríamos con lo que son los brotes, y la vacunación obligatoria de esos 662 señores que no se quieren vacunar. Comienzan las negociaciones para la subida del salario mínimo interprofesional. Trabajo ha convocado para el miércoles próximo a los sindicatos y a Cepyme para iniciar las conversaciones. Este salario mínimo interprofesional, el SMI, está ahora en 950 euros y el gobierno se ha comprometido a que alcance en esta legislatura el 60% del salario medio en España. Desde Comisiones Obreras, Unai Sordo señala que subir el salario mínimo no perjudica al empleo. Porque el SMI en nuestro país, la subida del salario mínimo, no solo no destruye empleo, sino que lo genera todavía en nuestra economía. En segundo lugar, decir que para Comisiones Obreras no va a servir una subida testimonial o estética del salario mínimo interprofesional. Comisiones Obreras quiere una subida que sirva para garantizar que el SMI no pierde poder de compra en este año 2021. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista para hoy es de 118,99 euros megavatio hora. Es un 3% menos que el máximo histórico de ayer. El disparatado precio de la luz este verano es el responsable, en gran medida, de la escalada que también experimenta la cesta de la compra, con subidas del 20% en el aceite, 7% en bebidas y 4% en frutas, huevos y carne. Y lo peor es que todo apunta a que esta tendencia va a seguir al alza. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Un programa informativo. Cambio de rumbo y voluntad de acuerdos entre... De entretenimiento. Seguimos celebrando a esta hora de la mañana y en el arranque. Que te ayuda. Tú has reclamado, te han contestado, por lo tanto la petición la has interrumpido. Y te divierte. Hay que crecer con la crítica negativa. Se ha despertado y quien ha dicho, dice, pues conmigo... Queridos oyentes, estoy deseando escucharos y os espero a partir del próximo lunes a las 6 de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Muy buenos días, Andalucía, 5 y 12 minutos, temperaturas de ahora mismo en Almería, 19,9 grados en Abla, tienen ahora en Adra 26,4, de nuevo en la costa 25 grados en Roquetas de Mar y 26 en el aeropuerto de la capital almeriense. Y ahora repasamos lo que sucedía un día semejante al de hoy, a este 27 de agosto. Comenzamos a ritmo de rock and roll. Es la música de los Beatles con su Long Tall Sally, esa larga y alta Sally. 1965, la banda musical británica de Beatles visita a Elvis Presley en su mansión en Queensland. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. ¿Se acuerdan de Elvis de Pelvis? Bien, pues esta es una porción de una de las bandas sonoras originales de muchas de las películas que rodó Elvis y que también tuvimos la oportunidad de escuchar aquí en España. ¡Viva Las Vegas! Bueno, pues el mismo día lo que es la vida, pero solo dos años más tarde, el mismo día de la visita de Beatles a la mansión Graceland, muere Brian Epstein, hombre de negocios británico, conocido principalmente por ser el representante de los Beatles, precisamente un trabajo que lo hizo granjearse el sobrenombre del quinto Beatle. Murió, fíjense ustedes, con 33 años por una sobredosis accidental de carbital. Y ahora regresamos a España porque un día como hoy moría en Madrid la actriz vallisoletana Aurora Bautista, una mujer de sólida formación teatral que también tuvo éxito a nivel cinematográfico. Su primera película, Locura de Amor, la upó al estrellato. El papel de Juana la Loca fue uno de sus primeros desafíos profesionales con Juan de Orduña, era 1948. Yo fui la persona como menos indicada dentro de la profesión porque no era nada conocida, comercialmente sobre todo, es por lo que yo creo que Vicente Casanova estaba asustado de la decisión de Juan de Orduña, porque creían que había sido pues una ventolera, un capricho, yo no era nada conocida, era muy joven, demasiado joven para la reina, y creían que había sido un desacierto total, porque entonces el celuloide estaba carísimo, había que pagarlo en divisas, y yo pues podía ocasionar unos gastos a la película increíbles. La voz de Aurora Bautista, que también destacó notablemente además en el cine de autor gracias a películas como La tía Tula, de 1964, o Amanece, que no es poco, en 1989, sin desprenderse jamás de su vínculo con el teatro. Romántica y llena de fuerza, fue perfecta en películas del género histórico. Lo creen cuantos me rodean. Entonces todo sería obra de mi locura. Sí. ¡Eso debe de ser! ¡Eso quiero que sea! Bueno, al principio, realmente, mi padre es el que me decía, pero tú estás loca, ¿no? ¿Tú sabes lo que es una cámara? Y yo nunca he visto una cámara. ¿Tú sabes lo que es un sitio donde se hace película? Yo no he visto nunca nada de eso. Pues si tú te atreves a ser la protagonista de esa película, a mí es que te falta el juicio. Bueno, total que... Digo, bueno, pues también la película está loca, la señora. Vamos a estar las dos muy parecidas, ¿no? Le suena, ¿verdad? La canción se llama A mí las mujeres ni fu ni fa. Es Peret. A mí las mujeres ni fu ni fa. Y es que hoy se cumplen 7 años de la muerte de Peret, un claro, clarísimo referente de la rumba catalana. No tuvo oportunidad de acceder a una formación profunda porque casi siempre solía acompañar a su padre por toda Cataluña. Su padre era vendedor ambulante, vendía telas. Su primera actuación en un festival infantil en el Tívoli junto a su prima, haciéndose llamar Los Hermanos Montenegro. Bueno, y esta canción, si hay una canción del verano es esta, lo fue hace muchísimo tiempo, 1967, Peret graba Una lágrima, que no es otra cosa que una versión rumbera, evidentemente, de un vals, sí, de un vals del maestro Monreal, que tuvo un éxito fulgurante, convirtiéndose, como digo, en una de las canciones veraniegas más pegadizas y recordadas de ese año 1968. ¿Y esta qué? La van a recordar. Escuchen. 1971. Hey, borriquito como tú, es que no sabes si la U. Que borriquito como tú, yo sé más que tú. Borriquito representó en 1971 su lanzamiento definitivo internacionalmente, con letra y música del propio cantante, que coincidió con el boom del turismo en España. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Pues que todo eso contribuyó, ese boom turístico, a que la canción se hiciese muy popular en todo el mundo, pero especialmente en los Países Bajos, donde estuvo 7 semanas en el número 1 y otras 2 como líder de ventas en Alemania. Soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. En 1991 nos representó en el Festival de la OTI y el año siguiente participó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de su ciudad, de Barcelona, con los Manolos y los Amaya. Peret nos dejó un día como hoy, con 79 años. Hoy descansa en el cementerio de Mataró. Canto al mundo entero y con este acento parezco extranjero, pero soy de Vigo. Me hago llamar Peter y mi nombre es Pedro. Buen provecho. Estoy muy agradecido. Id vasallos en buen hora. Descansad, señor, agora, y seáis muy bienvenido a esta vuestra humilde villa. Así lo creo, señores. Id con Dios. ¡Ea, cantores! ¡Vaya otra vez la letrilla! Lo que estaban escuchando es un fragmento de Fuente Ovejuna. ¿Por qué traemos el teatro de nuevo a escena? Porque hace 385 años, hoy se cumplen de la muerte del escritor Lope de Vega en Madrid. Aunque su extensa obra abarcó muchos géneros, destacará en el arte de lo dramático definitivamente con obras como esta, Fuente Ovejuna. Por cierto que dos pintores fallecieron un 27 de agosto. Francisco de Zurbarán en 1664, ahí es nada, y 59 años, el mismo día más tarde, mueren en Venecia, en Italia, a los 90 años, Tiziano, otro pintor maravilloso que aunó en su obra los frutos del Renacimiento y el dramatismo del barroco. Y a las 5 y 20 en Andalucía les recordamos que hoy es Santa Mónica, San Hugo y Santa Margarita. También celebran su onomástica San Rufo de Capua, San Narno y otros santos, Marcelino, Manea, Serapio, San Pedro de Tormis, Narno de Bérgamo, San Poemeno de Tebaida, Licerio de Couserans, Cesario Arles, San Juan de Pavía, Gebardo, Guarino y algo más normalito, Amadeo. ...679-40-200... los oyentes nuestros son los protagonistas. Hasta las 7 en punto de la mañana, 5:21, con una temperatura ahora de 24 grados en la provincia de Sevilla. Al sur, al sureste, está Morón de la Frontera. Y ahora vamos a recibir precisamente la primera de las llamadas para hoy. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Buenos días. Buenos días, Juan Antonio Jurado, y al club de los primeros. ¿Qué tal? Pues yo, respecto a los seguros de casa, la verdad es que estoy muy contenta. Y voy a decir en la compañía que estoy, porque la verdad es que estoy muy contenta. Yo lo tengo en Mafre. Yo, cada vez que he tenido un siniestro en casa, han venido muy rápido, me lo han solucionado muy bien. Le han respondido. Y lo que me ha pasado hace un mes, pues que quizás esto no lo sepan y por eso mando este audio, es que a mi hija le robaron el móvil y dimos parte al seguro de la casa porque es algo que puede cubrir. Ahora, eso sí, tiene que ser que el móvil tenga menos de 3 meses y ella es que el móvil tenía 2 meses. Y entonces ha sido poner la denuncia en la Guardia Civil y a los 3 o 4 días y mandarle la factura de lo que costó el móvil, de la compra del móvil. Y de momento me han ingresado el dinero, ha tardado como semana y media o por ahí, no ha llegado a las 2 semanas. Con que yo, por ese particular, bien, la compañía, que muchas compañías, unas son más buenas que otras. Pues claro que venga, sí. Venga, que tengáis un buen día. Gracias. Es que ayer, queridos amigos, la propuesta de pregunta que hicimos a todos ustedes era sobre los seguros. A raíz de que, bueno, el gobierno, hay zonas en Andalucía que no las ha declarado zona catastrófica y evidentemente no responde el consorcio, sino los daños que tengan estos señores o estas familias deben hacerlo las compañías. Entonces queríamos saber qué opinión tenían sobre ellas. Dimos algunos consejos, incluso participó entre las llamadas que tuvimos un perito que nos comentaba la picaresca que hay en el mundo de los seguros, que también existe, evidentemente. Entonces, algunas de las llamadas las tenemos pendientes para hoy. Llamadas como, por ejemplo, esta. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Felicidades por el programa. No te pongo WhatsApp por la mañana porque despierto la parentela porque voy caminando. Sí. Y te puedo hablar, no molestar a nadie. Asunto de los seguros. Creo que hay que tener un buen mediador de seguro, que sea de confianza. Porque yo tengo aquí en Guadacací, vamos, no voy a inventar el nombre, no sé cómo le caerá, que es la mejor para mí. Y ahí lo tiene toda mi familia. Y son estupendos. Pero el secreto es tener un buen mediador. Venga, feliz día, hasta luego. Un buen corredor, me imagino, de seguros, claro, evidentemente, un mediador, un corredor, sí, es cierto. Buenos días, David de Sevilla. A ver, yo pedí un préstamo a un banco para pagar en 3 años. Me hicieron firmar un seguro de vida. Sí. Pagando por el seguro de vida 60 euros al mes. ¿Vale? 60 euros al mes. Creo que es un seguro abusivo. No entiendo cómo por un préstamo de 6.000 euros a pagar en 3 años me hagan firmar un seguro de vida de 60 euros al mes. Venga, muchas gracias. Bueno, 60 euros al mes en 3 años son muchos euros para 6.000, efectivamente. Pero bueno, una de las recomendaciones que dimos era asegurarse bien, leer bien las condiciones de ese seguro con la compañía que usted contrate. 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Repartidor de confitería. Hoy con ayudantes, ha venido a ayudarme. Ah, mira qué bien. Y nada, de vacaciones todavía. 28 grados y aguantarse para rato. Hoy termina ya agosto y volvemos a la normalidad. Venga, un saludo para todos los mañaneros y los de Rosco. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Sí, señor. ¿Cómo tiene que oler en esa furgoneta repostera? ¡Qué maravilla! Bueno, pues a agosto le quedan 5 días, los mismos que le quedan al mercado del fútbol, dentro y fuera de España. A ver qué ocurre con tanto movimiento que se está produciendo. Ya saben ustedes que luego ya prácticamente al final del programa tendremos a Carlos Gonzalo, que nos traerá toda la información deportiva. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Desde el Portillo, Luisa. Mira, yo podría escribir un libro por los seguros, porque ¿por qué? Soy muy pro seguro. El primero que tuve del coche era a todo riesgo y cuando fui a arreglar los arañones que ya terminaba, me dicen que no tenía seguro, me habían engañado. Después otro seguro me devolvió el dinero porque no lo utilicé y era un seguro que si no lo utilizaba te devolvían el dinero. La anécdota que ha contado de los electrodomésticos también me ha pasado, que se avería y me dicen que ya no entraba, claro, que ya había cumplido en función de la antigüedad, la edad, el frigorífico y que ya no me lo arreglaba. En fin, ya te digo, bueno, encantada de haber estado compartido contigo todas las mañanas. Muchas gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Y me ha encantado la selección de música que has hecho, ¿vale? Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a usted por participar y por llamarnos, tomarse la molestia. Pues hoy tenemos también unas cuantas canciones que tienen relación con agosto y con esta jornada, además, otras con jornadas próximas. Pero en definitiva, con este mes que se nos va, el próximo martes, y recuerden, hoy es el último día que estoy con ustedes, así que ya Charo Padilla regresará, la jefa, el lunes, después de este fin de semana que tenemos ya encima. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Club de los Primeros, soy el Piquín de Jerez. Buenos días, don Buenos don días, Antonio. Buenos días. Y felicidades por el programa. Muchas gracias. Mira, para hablarte del seguro, que me pasó una vez un caso, que me avarió el coche y llamé a la grúa y me dijo que no, que yo no había solicitado la grúa. Y ya tuvieron que pagar ellos. Eso viene todos los mediadores del seguro. De los y ya de ahí para ahí he encontrado una mediadora de seguro que para mí es la mejor, porque te orienta y te dice, y te, porque yo los seguros he estado 22 años con un cambio, lo único que ha partido un espejo retrovisor. Y eso, que el mediador del seguro, ese es el secreto. Uh-huh. Siendo bueno, te orienta y te aconseja. Lo demás, como sean sinvergüenza, te la pega. Venga, muchas gracias por el programa y feliz día. Hasta luego. Gracias, feliz día. Nada, hay que leerlo todo muy bien, asegurarse y que, evidentemente, una vez que hemos firmado la póliza, que la compañía cumpla, porque no tiene más remedio que cumplir lo que viene en la póliza. Pero hay que asegurarse de cuál es el contenido siempre. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos días, Juan Antonio. Aquí desde Benalú, Casas Viejas, en la comarca de Alajanda. Que antes oí que dijo el compañero Benalú de Sidonia, cuando estaba hablando del habla de Barbate, que nos independizamos hace ya 30 años, en el año 91. Y actualmente es Benalú, Casas Viejas, ¿vale? Sí. Pues venga, un saludo. Aquí camino de los cuarteles militares a limpiar, venga. Que ya estupendo. Jueves, mañana viene ya. Ya estamos en el viernes, ya llegó al fin. Para los que no estamos de vacaciones, a descansar un rato. Pues nada, hoy les puedo plantear otra pregunta. Bueno, ustedes pueden llamarnos para lo que les apetezca, desde luego, pero ¿qué es lo que usted no soporta que le hagan? Yo les voy a poner un ejemplo brevemente para orientarlos. Imaginemos que estamos en casa y hacemos una cena, unos cuantos amigos. Yo no fumo, dejé de fumar hace más de 26 años y odio el tabaco, no puedo soportar el olor a tabaco.

Saludo a todos los compañeros de Correos P, a mi amigo Matías, al Parejo, al Irra, al Víctor, en general a todos, llevando paquetito para Sevilla. Muy bien. Un saludo. Que después dicen mis compañeros que no saludo. Pues ahí ellos son primerizos. Yo no, yo soy ya veterano. Muy bien. Venga, un saludo. Venga, un abrazo fuerte, hombre. Venga, hasta luego, hasta luego. Es que estoy buscando los apodos que hemos ido recopilando durante pues desde la última semana de julio hasta ahora. Luego los vamos a repasar porque tienen muchísima gracia. A mí algunos de verdad que me parto con ellos. 25 minutos, en ese tiempo serán las 6 en punto de la mañana. Buenos días, Juan Antonio, y al club de los primeros. Good morning. Enhorabuena por tu programa, que nos entretiene mucho. Aquí vamos, de Córdoba a Pozo Blanco. Bien. Con el compañero, el Tortuguita. Hombre, buenos uno días más, para todos. Tortuguita, bien. Buenos días, aquí a punto Tortuguita, sí señor. Adelante, Manolo. Buenos días, Juan Antonio y a todo el grupo. ¿Qué pasa? Buenos días. Venga, que es viernes y ya el último día. Sí, es viernes. Y para ti, para Juan Antonio, ¿qué? Ya te va. Un placer, hombre. Lo mismo digo, ha hombre. Alegrado mucho las mañanas. Gracias. Venga, un saludo aquí en Pozaero, arrancando otra vez. Muy bien, Pocero, buenos días, que pases un buen viernes. Pero vamos, que no me voy muy lejos, ¿eh? No, no, no se preocupen ustedes. No, no me voy, no me voy. Buenos días, acabo Juan Antonio, aquí de Granada. Hay 20 grados. Hoy quería dedicarle y que pasen un feliz veraneo a todos los que se van hoy. Y los que vuelven, resignación, que hay que trabajar otra vez para volver ese año que viene. Claro. Y un beso muy grande para ti. Y que te deseo lo mejor donde quiera que vaya. Un beso. Un beso, pero que no me voy, si yo llevo aquí en esta empresa 33 años, vamos, que no se preocupen ustedes, que yo no me voy, que si no es este programa, hay un montón, vamos, que no se acaba la radio, afortunadamente, la radio es humo, la radio la vamos haciendo y se evapora, la preparamos y se desvanece al instante. Eso sí, ustedes dan la vida, son nuestra alma, cada madrugada, bueno, ya cada mañana, porque estamos a punto de que amanezca este nuevo viernes. Juan Antonio Jurado. Al micrófono. Todo su equipo. El club de los primeros. ¡Ea! Ya el lunes tiene la Charo. Sí, que señor. Sepa que es ok. Que te has portado de lujo. Te escucharemos. Muy bien, hombre, muy bien. En la RAI. Cuando vayamos conduciendo los fines eso, de semana. En ruta, en ruta. Que tú das el programa ese. En ruta, sí señor. La noticia de los conductores. Sí, deporte, temperatura. Y en otro programa, venga. Sí, sí. Y Vigorra, también viene Vigorra a las 6 de la mañana el lunes. Sí. Dale caña, Vigorra. Voy para la Antilla, 21 grados aquí, llegando a Torreblanca. Voy pasando por la Geneque. Ole. De Mairena del Arcón, un saludo a todos los vendedores. Y a todos los que se vienen de vacaciones, cuidadito con la carretera. Y los que van, igual. También, que vuelvan bien. Como tiene que ser. Ya tenemos bastante con la pandemia hecha. Y lo seguro está tranquilito. Y es mejor. Porque al final lo seguro no pierde. Te lo digo yo. Pero bueno, es un negocio. Venga, un saludo y a la paz de Dios. A la paz de Dios, hermano, como dirían los flamencos. Y buen viaje, cuidadito en la carretera y que vendas mucho. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. En 21 minutos, serán las 6 en punto de la mañana. Y Olga Moya ya está aquí puntualmente como un reloj, puntualidad germánica, como cada día para resumirnos. Pues anticiparnos lo que van a recibir ustedes en el kiosco, con los periódicos, algunos de los periódicos más destacados de nuestra tierra de Andalucía. Olga, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues unos periódicos que la verdad pues casi todos con esa masacre ocurrida en Afganistán entre sus titulares, unos periódicos que vienen marcados por ese doble atentado. Pero al margen de esos titulares dedicados a Afganistán, también vemos estos otros. Por ejemplo, en Diario de Sevilla dice que la comunidad ya acoge a 49 refugiados afganos en Málaga, en Córdoba y en Almería. Y también dice que la quinta ola ataca con más contagios a las residencias de mayores. El COVID, según este diario, azota ya a 27 centros en la provincia. En Huelva, información. El 70% de los escolares mayores de 12 años va a estar vacunado este curso. Y una patera llega a Isla Cristina. Ha llegado muy lejos. Dice que es la primera llegada de este tipo de embarcaciones al municipio isleño. La Guardia Civil ha detenido al patrón de esa embarcación en la que viajaban 12 magrebíes. En sur de Málaga, los controles al ocio desbordan a las policías locales de los municipios turísticos. Dice que la pandemia acentúa el déficit de efectivos en la costa para vigilar aforos, playas o botellones. Y también el sur de Málaga dice que Medac ha sido vendida por 200 millones a un fondo americano, KKR. Con la adquisición de la firma malagueña, los inversores, dice, avanzan para ser un gigante de la educación. La verdad que el fondo americano, KKR, suena fatal. Sí, lo estaba pensando en este momento, no me gusta nada el nombre. No me gusta tampoco a mí. En fin, Granada hoy... Bueno, pero en inglés sería KKR, entonces ahí suena mejor. Ahí suena mejor, sí, es que yo lo he dicho... Aquí en España no se te ocurra ponerlo, desde luego. Bueno, en Granada hoy, el curso bajo la incógnita de los profesores de refuerzo. Dice este diario que los directores aún desconocen el número de docentes con los que van a poder contar. Y Salobreña palpa la denominación de municipio turístico, un municipio que ya cumple con los requisitos solicitados en esa carrera que inició en el año 2016. En Diario de Cádiz, Cádiz no se librará de la subida de la luz a partir de septiembre. Y es que el Ayuntamiento de la capital... para quien no lo sepa, pues es el accionista mayoritario de la compañía suministradora. La empresa dice que no puede asumir con sus beneficios el coste de la electricidad y el gobierno también dice que prepara una nueva fiscalidad de la energía para poder abaratar el recibo de la luz. Y cita del verano en Chiclana, Concert Music se consolida como referente europeo. En Diario de Almería, detenido por intentar quemar a su expareja con acetona, un suceso que ha ocurrido en Vera. Y también en Vera, este municipio busca atraer teletrabajadores con un proyecto pionero en España. Según este periódico, ya hay 100 interesados. En Ideal de Jaén, en su versión digital, dice que la Junta va a adelantar las vacunaciones a los jienenses que se contagiaron en los últimos 6 meses. Y por último, en el diario Córdoba, Córdoba reta al calor y disfruta de una etapa de vuelta apasionante, la duodécima jornada de la Ronda Española. Dice que la afición al ciclismo se hizo visible en la capital y en la provincia. Muy bien. Estupendo, Olga, pues nada, buen repaso a la prensa. Olga, que se nos va de vacaciones, ya. Ya, por fin. Que ya va siendo hora, que vaya verano llega aquí, dando el callo permanentemente a cualquier hora del día. Y muchos del club de los primeros también se irán de vacaciones. Muchos de los que están escuchando también se irán de vacaciones. Y otro montón que vuelven ya, me imagino que contentos y felices, porque eso, ¿tú estás de acuerdo con eso? Ya hace tiempo que no se habla sobre ello. Lo de la depresión post-vacacional. ¿Te acuerdas tú que eso fue una percha para información y para un montón de programas de radio hace años? Hombre, verás, es duro. La vuelta a la realidad es un poquito dura, pero tanto como una depresión, no sé. No creo yo, ¿no? No creo. Pues volver a trabajar, que ya teniendo trabajo, ya es un éxito. Pues sí. Y aparte, pues después de descansar un mes de vacaciones o 15 días, eso es una mala. Eso tiene así un poquito de mal humor un día. Sí, eso se olvida. Y ahora cuando llegas, y además qué bonito es llegar a trabajar y que no te acuerdes de la clave del ordenador. ¿Verdad? Sí. Eso es que has desconectado bien. Absolutamente. Olga, te escuchamos en 17 minutos a las 6 con más noticias. Gracias. Gracias. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. 670-940-200, ustedes vuelven a ser los protagonistas inmediatamente. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días a todo el equipo otra vez. Juan Antonio, Boyu, muchísimas gracias por su programa. Gracias a ustedes siempre. Que sea el último hoy, pero pienso que volverá a deleitarnos con su voz y con su programa tan bonito que nos ha hecho. Muchísimas gracias, Juan Antonio, y a su equipo. Y me ha hecho disfrutar de la música y de las efemérides, en general, el programa buenísimo. Espero escucharte pronto. Muchas gracias y felices vacaciones. Gracias a ustedes, siempre a ustedes por participar, ¿no? Pero si yo vacaciones ya no tengo, bueno, me quedan unos días, pero me parece a mí que va a ser complicado que los coja. Buenos días o buenas noches, Juan Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para mí serían buenas noches desde el Gran Hotel Miramar, aquí en Málaga. Uh-huh. Yo llevo ya trabajando toda la noche. Decirte del tema de los seguros, que me di cuenta que tuve un accidente y resulta cuando iba a renovar el seguro ni me dijeron nada. Y me pegué 2 meses sin seguro porque no sabía cómo tenía que renovar. Y cuando llamé por teléfono me dijeron que me lo habían anulado por siniestro. Esos son ladrones de guante blanco. Nada, que tengáis buen día, que yo ya me queda poquito para descansar. Pues menos mal que se dio usted cuenta, porque irse seguro es complicado. And for love's sake, each mistake, oh, you forgave, and soon both of us learn to trust, not run away. It was no time to play. Una canción esta, sí señor, música para levantarse, música para mover el cuerpo, como palmera cimbreante mientras está duchando, mientras está secando, mientras está peinando, afeitándose, maquillándose. Parece que los estoy viendo. Esta canción se llamó Solid y fue un impacto tremendo, un éxito también en todas las pistas de baile y en las emisoras de radio de todo el mundo, incluyendo a España. Y es que la escuchamos porque hoy es el cumpleaños de la cantante, compositora y productora discográfica Valerie Simpson. Nació en 1946, fue miembro de Ashford & Simpson, de este grupo, junto a su compañero Nicholas Ashford. Cumple, inevitablemente, ya no se los quita nadie, 75 años. En 1966 ficharon los dos, Ashford & Simpson, Valerie incluida, por la Chandler Motown de Detroit, y además compusieron varios grandes éxitos de la compañía interpretados por Marvin Gaye y Tammy Terrell, como fue el caso de esta canción que vamos a escuchar. Ain't no mountain high enough, no hay montaña lo suficientemente alta para que pueda acceder a ti, ¿la recuerdan? Esa canción, bueno, pues es de Valerie Simpson, Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, por la que no pasan los años. Sigue siendo un placer escucharla, incluso ha sido recuperada por la publicidad de los últimos años. Además, compusieron el primer gran éxito como solista de Diana Ross tras abandonar la Motown, Reach Out and Touch. Pero también hicieron canciones para Gladys Knight, Smokey Robinson, para las Marvelettes y algunas para las Supremes. Valerie compuso también el I'm Every Woman, Soy Cada Mujer, que interpretó Whitney Houston en la banda sonora original del Guardaespaldas, con Kevin Costner en el reparto. Qué voz tenía, qué pena, Whitney Houston, una mujer que, además de ser guapísima, preciosa, una gran artista, y qué mala vida llevó, desafortunadamente, y cómo nos dejó prematuramente, y qué forma de cantar, qué buenas canciones. I'm every woman, yo soy cada mujer. 670-940-200. Manuel, a ver qué nos dicen nuestros oyentes. Hola. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Soy Dico desde Águila, Murcia. Conocí el programa hace 3 semanas, que llevo trabajando en Güeneja. Ajá. Y la verdad que se hace mucho más o menos el viaje. Yo desde que salgo hasta que llego a las 6:30 os voy escuchando y es totalmente diferente. Qué bien, cómo me alegra. Muchas gracias por todo, por este programa. Ha sido un placer escucharte. Y nada, ya a partir de lunes pues escucharemos a la jefa. A la jefa. Un saludo a todos, sí, los jugadores, a todos los conductores que están en este momento en la carretera, que extremen las precauciones. Sí, por favor. Y muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte, gracias a ustedes siempre. Buenos días, Juan Antonio. Quiero saludar aquí a mi compañero José Manuel, que está a la lucha conmigo, que llevamos 2 semanas de noche trabajando, tratando aquí los naranjos y los olivos. Me hace mucha compañía a ustedes por la noche. Qué bien. Desde Écija, hasta luego. Desde la sartén de Andalucía. Muy buenos días, Juan. Buenos días. Aquí Paco de Huelva. Hola, don Francisco. Yo lo que ya con la edad ya se aguanta muy poco, la verdad. Sí. No aguanto a los fanfarrones. No aguanto a la gente que son asquerosa, que dejan todo por medio cuando van a la playa, cuando van al campo, a los que no recogen las caquitas de los perros, a esa gente terrible. Al que no saben convivir con personas ni como personas, a esa gente no las aguanto, la verdad que no las soporto. Y nada, pero habrá que tolerarla porque esa gente no va a dejar de existir nunca, por desgracia. Pero es la educación que le han dado sus padres. Así que nada, ¿qué le vamos a hacer? Un poquito, porque si no, no se puede vivir. Buenos días y nada. Allá Charo viene el lunes. El lunes, ¿no? Sí. Ya está con Willy Ford dando la vuelta al mundo. Pues no lo sé. Eso se lo preguntan ustedes a ver qué les cuentan. Es que Francisco estaba respondiendo a la pregunta. Ayer eran los seguros, alguna que otra llamada ha habido también hoy al respecto. Y hoy estaba preguntando yo, que ya le digo a usted y a usted también, que pueden llamarnos para lo que les apetezca, pero ¿qué es lo que no soportan ustedes? Yo dije antes, puse el ejemplo, y además es que no puedo con él, porque es súper desagradable estar en una comida y que alguien te apague un cigarro, eche la ceniza en el plato de la comida. Eso es una cosa que yo no soporto, menos mal que se ve muy de vez en cuando, pero se sigue viendo. ¿Qué le vamos a hacer? Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. Torian, de Carión de los Céspedes. Hoy te quería saludar a ti, Juan Antonio, y darte las gracias por este mes tan ameno que nos has dado. Un placer. Y esperemos que vuelvas pronto aquí al Club de los Primeros. Bueno. Yo por lo menos espero eso. Venga, vámonos con ánimo, que ya es viernes. Venga. Yo no he revisado la programación, pero probablemente la próxima semana, con el parón de liga, tendremos la oportunidad de compartir ustedes y nosotros desde aquí, desde la radio, otro programa que hago yo aquí en Canal Sur Radio y que se llama En Ruta. Es un programa de contenido informativo, hay mucha música, datos del tiempo, resultados deportivos. Es un programa muy completo, muy variado, y además, en cuanto se produce una incidencia en el tráfico, rápidamente, automáticamente se la contamos. A otra cosa que no soporto, eso de encontrarme mascarillas por la calle. Es que no puedo con eso, no, lo siento mucho, pero no puedo con eso. ¿Cómo se puede tirar una mascarilla a la calle y no recogerla, hombre? Manolo, ¿tú qué es lo que no soportas? Mueve la cabeza, pero... Lo del tabaco sí estás de acuerdo conmigo, ¿no? Bueno, luego me lo dices. Más llamadas. Buenos días, Juan Antonio. Aquí Rafa el Rapo, de Torre Don Jimeno. Jaén. Vamos, vaya a llevarle choricito a los malagueños. Chorizo de palacio. Y bueno, un saludo hombre. Y enhorabuena por tu programa. Y que descanses ya que viene la jefa. Sí. Venga, buenos días. Saludos a López. A López de los productos de Torredón Jimeno. Estupendo. Pues allí en Jaén hay unos chorizos en la sierra maravillosos, ¿eh? Y un sitio que está muy cerca de la capital, que es el Llano de las Infantas. Hay unos chorizos allí, Manolo. No te quiero contar. Qué ganas tengo de ir a Jaén algún día. Volver y traerme unos cuantos. Lo vas a probar tú, hombre, te lo digo yo. Buenos días, Juan Antonio, el huevero. Buenos días. Carga de huevos para dirección de Cádiz. Pedro, del Viso del Co. Saludo a mi amigo y compañero Carlos, que va por ahí adelante, que le voy pisando los talones. Venga, un fin de semana, buen fin de semana para todo el mundo. Y cuidado la carretera, venga. Sí, buenos siempre, días. Siempre, siempre. Faltaría más, que hay muchos desplazamientos, ¿eh? Estos días, esos próximos días. Buenos días, Juan Antonio. Hola, Alberto de Marchena. Aquí estamos en el campo trabajando con el tractor tempranito. Estamos regando. Que nada, que es un placer haberte escuchado. Que te vaya bien. Yo te escucho otras veces en RAI también, sí, y en otros sitios, pero vaya. Sí, sí. A esta hora nunca te había escuchado. Esta mañana cogí por los perros escuchando a Pérez Pallaré, después a Jurado, después a Barto Marto, y hasta las dos que termino, pues escucho todo. Alguna vez empecé a escuchar al Yuyu. Sí, sí. Sobre lo del tabaco, yo suelo juntarme con gente respetuosa a la hora de comer, y la verdad que no, hombre, suelen ser respetuosos y se levantan a la hora de comer, de fumar, y se van, en fin, no son tan mal educado, pero vaya que yo no aguanto tampoco lo del tabaco. Esto cambió mucho desde que cambiaron la ley, pusieron la ley, cambió mucho, porque antes tenía que aguantar los no fumadores bastante, sobre todo los sitios cerrados a la hora de comer, y, en fin. Y nada, un saludo para los amigos que me están escuchando, los que estén durmiendo, un saludo cuando me levante, y que nada, encantado de estar escuchándote. Que te vaya bien, como he dicho antes, que tienes un bozarrón. No vayas a contar película de miedo porque nos acojona todo, ¿eh? Venga, adiós. Bueno, no será para tanto. Mi abuelo sí que tenía un bozarrón impresionante. Anda que no. 6, 79, 40, 200. Bueno, yo por ejemplo, lo que he dicho de la comida, no es que yo quiera luchar contra los, o establecer un combate ahora con los fumadores, que yo fui fumador en su día, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me gusta mucho comer en la terraza, a mí es una cosa que me encanta, las plantas, lo adoro, la verdad, prefiero, nosotros aquí en el trabajo siempre estamos encerrados en el estudio y cuando salimos nos apetece estar fuera fundamentalmente. Bueno, pues eso de que también me apaguen las colillas en las macetas, o que echen la ceniza al suelo y cuando te vas o se va la gente y empiezas a barrer allí y empiezas a limpiar. Y dices, ¿cómo es posible que suceda? Pues sucede. ¿Qué le vamos a hacer? Manolo, vámonos. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Aquí Emilio de Orce. Estamos con las ovejas segureñas. Anda, sí, señor. Decirte, como siempre, tranquilito ahí. Mira, son famosas nuestras ovejas segureñas que tienen hasta una feria. Se hace el día 25 de septiembre en Huesca de Granada. Sí. Estáis todos invitados. Bueno, un saludo a mi vecino el pescadero por ese valor, el hombre, de madurar tanto y traernos para comer el pescado fresco. Un saludo para él. Se lo merece, se lo merece. Y un saludo también a todo el club de los primeros y a pasarlo bien. Venga, adiós. Un abrazo fuerte a todos los madrugadores, todos los trabajadores, los que conectan la radio en este momento. Si acaban de hacerlo, si acaban de despertar, amigo mío, amiga mía, muy buenos días. Buenos días, Isabel, de la Línea de la Concepción. Hola, estamos Isabel. A 22 grados. Uh-huh. Y nada, contenta porque el lunes tenemos a nuestra Charo. Y por otro lado, pues la verdad, un poquito triste porque no te tenemos a ti. Todo no se puede tener en esta vida. ¿Qué le vamos a Juan hacer? Juan Antonio, que me gustaría que nos dijera cuál es tu programa. Porque estás diciendo que tú tienes tu programa, pero no sé el horario. Me gustaría saberlo. Nada, darte las gracias por el mes que nos ha dado compañía a todos nosotros. Y la verdad, que lo has hecho muy, muy, muy bien. Sabemos que eres un gran profesional con una voz muy personal, con muchísima personalidad. Y entonces, pues, me gustaría saber cuál es tu programa, que no lo sé. Yo te he escuchado anteriormente, años anteriores, pero actualmente no sé cuál es el que tienes ahora. Pues nada, mil gracias por lo bien que lo has hecho, que lo sabíamos que lo ibas a hacer bien, pero bueno, ahí está. Por si acaso, lo hemos visto todo. Y eso, que a ver si sí. nos puede decir cuál es tu programa, por favor. Un besito, un abrazo para un todos. Un beso fuerte, Isabel. Pues mira, en el podcast o en internet puedes escuchar El País de los Sueños. Hay 20 y tantos programas colgados allí. Y otro que estoy empezando a hacer ahora que se llama No te mueras sin oírlo. Así se llama. Y son discos imprescindibles, como lo son las noticias. Enseguida.